Bueno, buenas tardes a todos. Yo me llamo Enzo Montiel, vengo de Rosario, de Santa Fe, y voy a tratar de aportar desde mi lugar un poco acerca de la historia y la organización de sindicalismo docente, como dice el título de este encuentro, ¿no? Me voy a enmarcar en un recorte en el tiempo, digamos, para venir rápidamente al presente. Me voy a enmarcar en esa década, digamos, de 1966 a 1976. Y necesariamente creo hacer primeramente un contexto histórico, dónde estábamos parados en ese momento, y sería de esta manera, dividido en dos campos. En el campo del poder vigente, digamos, como diría Paulo Freire, a él le gustaba decir en vigor, para ubicarnos, no se asusten. Como todo tiene que ver con todo, yo arrancaría. Y no cronológicamente, después lo acomodamos nosotros la cronología. El consenso de Washington, el informe de Santa Fe 1-2, porque ahí se dictaminan, como creo que en la actualidad también, los mandatos para, sobre todo para, que es lo que más conozco sobre Latinoamérica, ¿no? Ahora un golpe de Estado acá, mañana no, recuperemos la democracia burguesa, etc. Viniendo rápidamente en Argentina, en ese periodo, la dictadura de Onganía, 1966, después el llamado golpe dentro del golpe, Levingston, Lanusse, aparece ahí, el acuerdo que hace con Perón, porque la crisis no había con qué pararla, construyen el GAN, ¿no es cierto? Eso por un lado, que después vemos, en el 73 elecciones, el GAN crea bastante expectativa en la población en general, bueno, va a haber elecciones, bueno. Por el otro lado, en el otro campo, a la vez, y no cronológicamente, pero por ahí lo vamos a enganchar con lo que acabo de decir desde el poder, estaba apareciendo en el campo popular, se estaban produciendo cambios muy profundos. Sobre todo en el movimiento sindical en general, pero también fuera, en los movimientos sociales, en la profesión en general. Basta recordar la aparición y el crecimiento y el impacto que tuvo sindicatos como Citran y Citran en Córdoba, Luz y Fuerza, donde salió Tosco, el cordón industrial que allá en el río Paraná, que va desde San Nicolás hasta San Lorenzo. Y otras cosas fuera del sindicalismo, la marcha de hambre de Villa Ocampo allá en el norte de Santa Fe, el alzamiento de Cipolletti, bueno, por ahí en el medio la CGT de los argentinos, hay que tenerlo presente siempre con sus principios, bueno, ni qué decir, los dos cordobazos, el rosoriazo, etcétera. Los trabajadores de educación, que recién ahí, pero junto con estas luchas, no sé, no nos da durante 50, 100 años, nos damos cuenta que recién ahí nos empezamos a llamar y a asumirnos como trabajadores de educación. Nosotros éramos, yo mismo, que vengo de allá, era un apóstol, era el maestro, un sacerdocio, todo. Aún en nuestro sindicato, la vieja Asociación del Magisterio, ahí no se hablaba de política. Había solamente un personaje que en su memoria ya fallecida, la señora Rosa Trumpen de Ingalinela, que pesaba mucho porque muchos deben conocer el asesinato que se hizo con su esposo, un militante, un conocido militante dirigente comunista. Pero aparte de eso, era una vieja militante convencida, pero sola, hasta muchos de nosotros, no digo la abuchamos, pero no le damos bolilla, ¿viste? Ella sí. Pero bueno. Pero resulta que ahí, previo a los rosariazos, digo para entrar y terminar rápidamente, lo quisiera hacer en la CETERA, en la creación de la CETERA, que no nació de la nada, obvio, esto es un pleonasmo. Asesina compañero joven, bello, a la vez ya había, naturalmente, se iba llenando la casa de maestro, las asambleas eran distintas, asesinan a Bello, se produce no solamente con el sindicalismo docente y en general, sino todo Rosario se hizo una marcha del silencio que se llama, y yo tengo ese recuerdo, ¿no? Marcado para siempre. Pero bueno, a propósito de la Casa del Maestro, que todavía existe, de la Unión del Magisterio, que era nuestro gremio, planteamos estas nuevas cosas, estas nuevas demandas. Nunca nos olvidamos de lo reivindicativo, pero tenemos otras cosas, nos metíamos con la política educativa. Los dirigentes no entendían nada o no... Bueno, no tenían respuesta a esta demanda, ni físicamente ni a la respuesta concretamente. Asambleas masivas, bueno, asambleas muy debatidas, violentas, hasta el punto que no pudimos entrar más. Cerraron las puertas con candado, pusieron un policía, quedamos boyando, algunos compañeros en el activismo, 100, 200, bueno, rápidamente, creamos un sindicato, porque ya estaba, en algunos de nosotros, tengo que decirlo, sabíamos leer, porque por abajo, por eso nació de las bases, no solamente Rosario, en todo el país, había una necesidad de una estructura nueva, de algo nuevo, ya no nos servía, ni acá ni en Salta. Entonces, unos pocos compañeros creamos una agrupación que se llamaba ProSud, impulsar la creación del sindicato, bueno, lo logramos, así nació el Sinter. Inmediatamente, entre otras cosas, nos dimos cuenta, aparte de visitar todas las escuelas de Rosario, nos dimos cuenta que teníamos que juntarnos con los compañeros de la provincia. Visitamos todo departamento por departamento y nos encontramos con la misma inquietud, con la misma demanda, con la misma... Sí, bueno, nacieron el CITE, el SUD, en toda la provincia de Santa Fe. Al punto que, escuchen, ¿no? Se forma una federación, la FUSTE la llama la federación, pero así en otro lugar del país, porque no nos quedamos ahí. Con otros compañeros recorrimos todo el país. Perdón. En Mendoza, en el Chaco, nos encontramos con la misma... con esto que trasvasaba todo lo que existía hasta el momento. Bueno, eso fue también que se crea la CUTE, que fue por esta corriente, por esta corriente nueva, no sé si decirle nueva, se forma la CUTE, que se, CUTE Central Única de Trabajadores de Educación, y que por fin ya en el año 73, y a mí me llama la atención que en poco tiempo se produce esta explosión en todo el sindicalismo argentino, pero estoy hablando, no me quiero salir del sindicalismo docente. Bueno, en el mes de septiembre del 73 hay el gran primer encuentro congreso preparatorio en Huerta Grande, que con otro nucleamiento paralelo siempre, pero que recién ahí acuerda con la CETRE, el acuerdo de nucleamiento docente, que no tenía injerencia en todo el país, pero tenía peso. Bueno, estas dos entidades, digamos, base, crean la CETERA, el precongreso en Huerta Grande y al poco tiempo acá en una escuela de... No, acá, perdón, en Capital Federal, el congreso creador de la Central Única de Trabajadores de Educación. Bueno, todo esto, bueno, ni que decirlo, cruzado por todo lo que estaba pasando en el mundo, leíamos a Freire, veíamos, teníamos el impacto de la Revolución Cubana, de Vietnam, de la Revolución China, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo que, para ir terminando, lo que yo quiero significar con todo esto y leer, al punto que había llegado la clase obrera argentina, la clase, digamos, al punto de concientización y de producción de estructura y de política, que, por ejemplo, como lo señala, yo acá en mi librito puse Leonidas Cerruti, un profesor de historia, un historiador de allá de Rosario, yo tomé de un libro de él, perdón, que dice respecto a estas acciones nuevas del proletariado, ¿no? Que denotaban un importante grado de contenido político, revelando un alto sentido en su desarrollo, caracterizado por los siguientes puntos. Ir anotando, diría yo. Tendencia a la unidad del proletariado como clase y el alienamiento junto a él de otros sectores oprimidos. Otro punto, las manifestaciones callejeras, nuevo método de lucha, y la democracia directa. Es más, este nuevo sindicalismo generó desde las bases un alto grado de organización con nuevos métodos de lucha, con características antiburocráticas y antipatronales y gran participación de los trabajadores. Estos gremios se habían planteado, en general estoy hablando, y la CETERA también ahí adentro, se habían planteado tres objetivos fundamentales. Uno, inmediato, el trabajo permanente por las reivindicaciones de los obreros. Otro, a mediano plazo, la concientización y organización de las bases. Y un objetivo final que se daría a largo plazo y que sería la liberación de los trabajadores. Todo esto más un... A ver si tengo para acá... Último. Un trabajo... propio con una amiga compañera profesora de historia, Elsa Salvoni, hicimos en el año 2000, no, en el año 1990, un trabajo que presentaba una ponencia en un encuentro de historia. Decimos, se produce una ruptura profunda con las distintas alternativas de la práctica gremial desarrollada hasta ese momento. No solo lo reivindicativo es importante, también lo son los aspectos políticos, económicos y sociales. De ahí que se hablara con un nuevo discurso. Se hablaba y se actuaba. Necesidad de cambiar el sistema. Agitación del socialismo. Ruptura con la legalidad burguesa. Y nosotros más la nuestra... a lo mejor no pasaban revoluciones. Función revolucionaria de la escuela, y es verdad. Bueno, para terminar, digo yo, todo esto, ¿qué significaba? Por eso después viene el golpe, la traía el golpe. Significaba que la clase estaba pergeñando, construyendo y avanzaba una nueva estrategia de poder. A ver lo que sabe. Una nueva estrategia de poder. Ojo, entonces yo me imagino que ahí la burguesía... A último momento se habrán juntado los cabezones y habrán dicho, muchachos, esto se nos va de las manos. ¿Y cuál es, estábamos discutiendo con la compañera, cuál es la última herramienta que tiene la burguesía para frenar la lucha de clase? ¿Cuál es? La represión. Primero las 3A, después golpe de Estado, y como dicen las hermanas Balbé, no era solamente a la guerrilla, como yo le decía a mis compañeros. Yo tenía un cuñado y un primo metido en el ERE, pero además en la comisión directiva del Sinter tenía Raúl García, que el responsable de prensa y propaganda de Montonero, era vocal al lado mío en la primera comisión del Sinter, estábamos en la lucha juntos, y yo le decía, a ustedes lo van a decir, ¿cuántos son? ¿1.000? ¿2.000? El ejército argentino lo hace pelota. No, pero, y mi cuñado en Tucumán, del ERE, no, tenemos Tucumán tomada. Con todo respeto, digo, era la educación fraternal, está bien, pero ¿y? Bueno, pero la dictadura, el proyecto, con Martínez de Hoz y todos los otros cabezones, era para aplastar el pensamiento clasista que había crecido y construido tanta gente. ¿Se entiende? Así de simple, yo quiero destacar eso. Bueno, después como el ave fénix, así como el capitalismo se va recomponiendo, la clase... trabajadora, obrera, mundial, que fue, es y será siempre la vanguardia de las revoluciones, nos volvemos a recomponer, o como se dice, la ceniza, como el ave fénix, ¿viste? Vuelta. Y por eso hoy estamos acá y hay compañeros en otros lugares, hay espacio, estoy en el MUL, hay otros, y la historia se repite, distinto, ¿no es cierto? Bueno. Podría seguir, pero me parece que es más que suficiente. Muchas gracias a todos.